Condiciones MAM. Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. El hecho de venir y ver las sombras e irse, no queremos que quede hasta ahí, sino que la labor es empezar a ver cómo el arte puede juntarse con la educación. En general creo que el arte en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, tiene esa capacidad de crear conocimiento y también de transportar conocimiento, de transmitir conocimiento. Dado la historia de Colombia, dada la historia de Medellín, ha surgido diferentes procesos aquí en esta ciudad que son únicos de Medellín. Y es importante reconocer que hay algo que aportar al circuito internacional desde acá. Soy Jessica y soy irlandesa. En Irlanda estoy trabajando en un centro cultural y trabajamos mucho con gente con diferentes capacidades, mucho con jóvenes también. Y nuestros proyectos están enfocados todos en arte, pero también explorando diferentes temas sobre igualdad y sobre el derecho para participar en cultura. Tengo muchos amigos y amigas aquí porque en mi organización en Irlanda hacemos muchos proyectos internacionales y cada año recibimos artistas de Colombia. Tenemos personas como por cinco o seis meses y también recibimos grupos de jóvenes por festivales para colaborar con nuestros jóvenes. Y es intercambios con Nicaragua, Guatemala, Colombia. Sí, por 5 años yo he visitado Colombia casi cada año, porque siempre cuando estoy aquí estoy disfrutando mucho y creo que es un área muy creativo y hay muchos artistas haciendo cosas muy interesantes. Esta vez estoy trabajando con el MAM. Y estoy colaborando con una organización que se llama Progresar. Ellas están trabajando con gente con dificultades de aprendizar y con los amigos de los limitados físicos y también con una organización que se llama Corporación Renovación Cultural. Y la idea del proyecto es que todos tienen el derecho a participar en la cultura. Y creo que hay muchas voces afuera de la cultura. Y este proyecto es para pasar tiempo escuchando a diferentes voces. Porque el mundo es más rico cuando es más diverso y cuando estamos escuchando y mirando las cosas más diversas. So en este proyecto estamos trabajando con la idea de las diferentes inteligencias y cómo podemos comunicarlos. Estoy colaborando con todos los grupos y vamos a traer los grupos juntos para hacer un evento performativo aquí en el MAM. Siempre cuando es un espacio para experimentar, todos están aprendiendo. Y para mí, yo recibo mucha inspiración cuando estoy trabajando en grupos diversos como ese. Por ejemplo, aquí en el MAM estamos trabajando con un grupo invidente y con ellos es muy útil para mí ver cómo están haciendo arte y cómo están pensando sobre el arte visual. Es muy interesante tener las conversaciones, por ejemplo, cuando alguien que no pueden ver está haciendo algo visual, como sienten, y es importante mostrar la obra o solo la experiencia para hacerlo. Y creo que hay muchas preguntas muy profundas sobre arte y la función de arte, y en situaciones colaborativas como esa, estamos explorando preguntas muy interesantes. Mi nombre es Eduardo Molinari, yo vengo de Argentina, soy artista visual y docente universitario, y de alguna manera me parece que el acceso a la formación artística es un derecho de todo el pueblo, de toda la población. No puede ser que el arte, lo que llamamos en llamar arte contemporáneo, sea producido solo por un sector de la sociedad. Mi nombre es Natalia Durango, soy docente, tallerista del Museo de Arte Moderno. El museo tiene dos partes misionales muy importantes. Una, que es por supuesto las exposiciones, y la segunda es la parte de educación y cultura. A nosotros nos parece supremamente importante la educación y cultura dentro del museo, y también cómo llevar esas exposiciones dentro de la educación, ¿cierto? Entonces muchos talleres se ofrecen partiendo de las exposiciones que tenemos. O sea, nos inspiramos en los cuadros, nos inspiramos en la temática que también está dialogando con la parte moderna, ¿cierto? O sea, con los problemas ambientales, en el caso de una exposición que tenemos ahora que se llama Artificio. Y esos talleres interactúan con eso, no todos, pues hasta el punto en que se pueda, y son talleres que se tratan de ofrecer para todo tipo de público, ancianos, jóvenes, niños, personas de pronto con algunas limitaciones, pero con muchísimas habilidades. Bueno, en sí, para todos. Yo pienso, pues, y el museo piensa que venir al museo debe ser una experimentación, un juego, ¿cierto? Aquí vienen de pronto guías con niños especiales, o sea, con niños autistas, y todos pueden disfrutar de una experiencia. Lo que queremos es que la gente se lleve una experiencia del museo, ¿cierto? El hecho de venir y ver las sombras e irse, no queremos que quede hasta ahí, sino que la labor es empezar a ver cómo el arte puede juntarse con la educación, cómo a través del arte podemos educar. Hay también un grupo que lo llamamos Encuentro con Docentes, donde entre diferentes docentes de diferentes instituciones damos idea cómo el arte podría introducirse en las temáticas, en las metodologías. Entonces, para nosotros es como extender lo que es el arte y todas las cosas, todas esas aristas que uno puede coger de él para que la educación sea de pronto más juego, más de disfrute, ¿cierto? Y no se vea como una academia rígida. Y lo mismo con el arte, pues que el arte no se vea como algo por allá lejano, para gente de un, pues que solamente los intelectuales, que son un grupo cerrado. No queremos que el arte se vea de esa manera, sino que el arte esté interactuando con todos. Soy Ricard Huerta, vengo de la Universidad de Valencia. Allí trabajo en el Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas. Llevo bastantes años ya con el tema de la educación en museos y curiosamente fue cuando vine a Medellín por primera vez, el año 1994, que para mí empezó a tomar forma el interés de la educación en museos, porque acá resulta que eso, que en España se estaba planteando mucho desde el patrimonio, desde las obras de arte y tal, aquí ya se estaba utilizando la educación en museos para la paz. Y esto a mí me impactó, ¿no? Porque de repente pensé que era una nueva forma de abordar algo tan interesante. Y yo continúo viniendo a Medellín siempre que puedo. El año pasado presentaba un libro que se llama Maestros y Museos, y este año estoy invitado por el grupo GECEM, que dirige el profesor Carlos Soto, de la Universidad de Antioquia. Y ellos son, yo creo, que uno de los grupos americanos más interesantes y que más están moviendo el panorama de la educación en museos a nivel universitario. Me encanta estar acá cuando se acaba de prácticamente aclarar el tema de la Ley 30, famosa de educación universitaria. O sea, yo creo que las universidades son un servicio social, no pueden ser un negocio, no pueden ser una empresa. esto me parece impepinable. Y entonces yo creo que la universidad ha de estar también para formar a educadores de museos. El educador de museos ahora mismo no tiene título de referencia. La gran apuesta de la Universidad de Antioquia precisamente es crear una titulación en la que aparece la posibilidad de especializarse en educación en museos. Y eso es lo que en España llevamos haciendo ya unos años nosotros en la Universidad de Valencia, también en Zaragoza y también en Murcia. Y la idea de cara al año que viene es apoyarles y darles, no sé, todas las ayudas posibles y los consejos que nosotros con nuestra experiencia podamos dar a este paso adelante que se da acá. La educación en museos no puede pretender ser lo mismo que la educación en la escuela, en el instituto o en la universidad. Es otra historia. Lo que pasa es que formar a los educadores sí que es muy importante que sea una cuestión de la propia universidad. O sea, ese reto es nuestro, ¿eh? Y luego ya, otra cosa muy importante, si tú tienes un especialista en educación en museos, puedes reclamarle a los museos que contrate a esos especialistas. Esa es la apuesta. La idea de formar a un profesional muy competente en muchos sentidos, ¿eh? Viene un poco de la tradición de Leo Teisner, de que el educador tiene que ser una persona que sepa de muchas cosas, y más en arte. Tiene que saber un poco de crítica, tiene que saber un poco de lo que llamamos procedimental, de hacer cosas. O sea, cuando viene la gente a los museos, les encanta manipular historia. Tiene que saber también historia del arte, tiene que saber mucho de arte contemporáneo, pero sobre todo, para nosotros, tiene que saber trabajar en equipo, porque un especialista en educación dentro de un museo no puede funcionar a su aire. Y para eso lo que hacemos es traer a especialistas de todas las ramas e intentar formarle en el máximo de aspectos que le puedan funcionar. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Ilan Mimaroglu, escuchemos Preludio para cinta magnética número 9, de 1966. Yo siempre digo que me llama la atención que la parte educativa en los museos normalmente no suele ocupar ni el 10% del presupuesto total del museo. Es bastante lamentable, ¿no? Y a lo mejor exagero, pero hay muchos museos que ni el 10%. Entonces hay que ir hacia una cultura de pensar que la parte educativa ha de tener su presupuesto ya. Pero no solo eso, sino que el educador ha de estar, desde el principio que se está montando el proyecto anual, participando. O sea, no montar una exposición y después decirle, ya, Vale, ahí tienes la exposición montada, haznos unos ejercicios para los chavales cuando vengan, o para los señores de la tercera edad, o para la gente del Instituto de Idiomas, yo qué sé. No, esta filosofía debe cambiar. O sea, el educador debe estar en el equipo que está montando las exposiciones y debe de estar desde el principio planeando e incluso, por ejemplo, dando ideas de... Vamos a ver, ¿por qué el itinerario que habéis planteado de esta manera no lo cambiamos? Porque entrar con el grupo por aquí resultaría más fácil. Otra cuestión es un educador que trabaja en equipo lo puede plantear. De ahí esa insistencia en que no sean solamente educadores, sino educadores que trabajan en equipo. Y, por ejemplo, tradicionalmente en los museos en España es muy habitual, la parte de comunicación y la parte educativa van juntos. En los años 70 se impulsó los departamentos educativos y acción cultural, pero en los 80 dominó la parte de comunicación y educación juntas. Y ahora, a partir de 2010, yo creo que vamos a volver un poco a un departamento educativo muy potente, donde los que participan en él están muy al tanto de todo lo que va a ocurrir el próximo año o en los próximos dos años para aportar ideas, no solamente para estar esperando a que ya esté la exposición montada. Hola, yo soy Carla Herrera Prats, soy artista. Trabajo entre Nueva York y Boston, en donde llevo viviendo desde hace 10 años. Muchos de los proyectos que hago de manera individual, también trabajo de manera colectiva, pero de manera individual, se relacionan con pedagogía. Enseño en una escuela en Estados Unidos, en The School of the Museum of Fine Arts en Boston, y prácticamente toda mi vida he estado involucrada con la escuela, ya sea de manera docente o como estudiante, y mucho de mi trabajo tiene que ver con procesos de aprendizaje y con más bien reflexionar sobre los cánones de lo que se enseña y de lo que no se enseña y de las partes que probablemente deberían de enseñarse. ¿Qué se puede aprender del arte? Se puede aprender creatividad y las diferentes formas de ver el mundo. Aprender nuevas formas de expresarse. La cultura de los pueblos, mejor dicho, el arte es el reflejo de la cultura de un pueblo. Que hacer que la imaginación de los demás vuele y se inspiren. A través del arte podemos dejar llevar y volar nuestra imaginación a los puntos que uno quiera ir. Aprender nuevas cosas para vivir. Del arte se puede aprender que hay diferentes formas de pensar, de expresar y de crear. No, pues en general es muy bueno cuando se está hablando de una educación con el arte. Expresarnos libremente, decir lo que pensamos. ¿Qué aprendió del arte? Yo he aprendido mucho, pero ¿cómo le digo yo qué he aprendido? Pues no sé, mucho. Yo creo que el arte no es solamente el hecho de hacer necesariamente arte como tal, sino que tiene que ver con muchísimas cosas que tiene que ver con el contexto que permite que el arte funcione como un discurso, y eso creo que es a lo que sí se puede enseñar. Yo creo que es difícil enseñar arte si te basas en una relación de gusto en relación al arte, ¿no? Si tu manera de juzgar el arte es en función al gusto, entonces creo que se puede volver como muy difícil, porque las discusiones acerca de me gusta o no me gusta, pues creo que no son muy profundas. Pero si tratas de hablar del arte desde la posibilidad de crecimiento individual o de sus posibilidades políticas o de sus posibilidades sociológicas o sociales, yo creo que hay un mucho contexto que puede servir a que uno entienda mejor qué procesos son más adecuados, más afortunados o menos afortunados en cada país y en cada momento histórico. Entonces yo creo que cuando enseñas arte, más bien lo que enseñas es como una serie de ejemplos que pueden servir como para tratar de entender cómo otras personas que han estado invirtiendo tiempo y energía a hacer esto han llevado a cabo sus propios proyectos, y creo que es a partir de la experiencia de los demás que uno puede entender cómo para dónde quiere jalar. Y esas cosas sí creo que se pueden enseñar. Ah, vale, me llamo Javier Rodrigo, vengo de España, vivo en Barcelona y soy investigador y educador de arte. El proyecto Transductores hibridiza la pedagogía y el trabajo cultural de una forma bastante innovativa, porque no plantea una división entre los dos mundos, pero plantea sacar lo más rico de ambas producciones. E inicialmente parte de un proyecto paraguas en Granada, en España, que se llama Aula Abierta, que era un espacio y una comunidad de autoorganización del conocimiento dentro de una facultad de Bellas Artes, y a partir de ahí ya se desarrolla de forma autónoma a finales del año 2008. La relación entre arte y escuela nosotros la planteamos de una forma bastante compleja. Normalmente se plantea el arte como una relación de de paredes hacia adentro y como un proceso entre sujetos, pues alguien pita o alguien hace un dibujo, etcétera. Nosotros planteamos aplicar en la escuela precisamente aquellas prácticas de arte más innovadoras que trabajan en contexto, que trabajan con comunidades, que trabajan con nuevos medios y aplicarlos como procesos de investigación donde el alumno es un rol activo. Entonces, cuando hablamos de arte no nos tenemos que imaginar un dispositivo conservador o más clásico como un cuadro o como una pintura, sino que estamos hablando de procesos más efímeros donde se hace vídeo, donde se hacen cartografías, donde se diseñan mapas de un espacio y donde los alumnos investigan ese espacio e incluso después pueden hacer intervención, performance, instalaciones, maquetas para mejorar una plaza, etc. Entonces, nuestra relación entre arte y escuela siempre se basa en entender que las dos instituciones, tanto la institución del arte o la práctica artística como la institución educativa, son espacios donde se puede transformar también la sociedad y son espacios de intervención en el espacio, en lo que es la esfera pública, ¿no? Desde nuestra experiencia lo que vemos es que el arte es una herramienta transversal y que realmente promueve otras formas de enfrentarse a los proyectos, promueve otras formas de explorar y de investigar tanto perceptivamente, sensorialmente, con el cuerpo, con los deseos, con los afectos, la realidad y entender otras formas de aproximarnos al contexto. Entonces, no, a nosotros nos sirve el arte siempre que sea una herramienta de investigación y que conlleve un proceso de aprendizaje ante lo diferente y complejo. Entonces, en ese momento lo que más nos interesa no es simplemente lo que el arte puede aportar a la escuela como herramienta, sino también al revés, pensar lo que la escuela también puede aportar al arte y tradiciones de educación popular y educaciones libertarias, donde ya se estaba trabajando el sistema cooperativo, ya se estaba trabajando con colectivos, con grupos interdisciplinares, y a partir de ahí ver la hibridación de ambos mundos que produce, ¿no? ¿Qué espacio entre medias puede producir que sea tanto fructífero para la escuela como para el sistema del arte? Fundiciones MAM propone. De El Colectivo, escuchemos Ancestral, del año 2005. Somos tuyos.